Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el brasileño Yamandu Costa es uno de los más grandes guitarristas de su país y un referente mundial de la música latinoamericana. Ya hemos hablado de él en otras audiciones. Con su singular guitarra de 7 cuerdas mezcla su espíritu creativo con la música de raíz folclórica brasileña, la música académica y hasta con sonidos argentinos de zambas, tangos o milongas. Reseñar su vasta y prolífica trayectoria sería imposible en este espacio. Nacido en el seno de una familia de músicos del sur de Brasil, Yamandu subió por primera vez a un escenario a los 5 años y a los 21 ya había ganado un importante premio de su país que le permitió grabar su primer disco en solitario. En 2021 ganó el Grammy Latino al mejor álbum de música instrumental con Toquinho y Yamandu Costa, Ballinina, grabado en directo en el Festival Nacional del Río en Montreux. En su fructífera carrera ha trabajado junto a los principales directores orquestales, brindado innumerables conciertos en Brasil y en el extranjero, obtenido premios importantes y reconocimientos. La lista de artistas con los que compartió escenario es casi infinita. Entre casi un centenar de nombres famosos figuran, sin ir más lejos, Bobby McFerrin, Nana Vasconcelos, Baden Powell, Richard Galeano, Stefano Bolani, Gilberto Gil, Javan, Romero Lubambo, Carlos Núñez, Hermeto Pascual, Toquinho, Juan Falú, Luis Salinas, Joao Bosco y Marisa Monte, entre muchos más. Yamandu Costa acaba de presentar Happy Hams, un disco que continúa la racha productiva que comenzó en 2023 cuando se tradujo sus 3 trabajos Encontro das Aguas, YouTube Sessions y De Vida y Vuelta. Esta vez Yamandu comparte el cartel con Elodie Bauny, guitarrista y compositora francesa nacida en Venezuela, con la que estuvo casado durante 16 años. Ambos pergeñaron esta placa durante el aislamiento al que los condenó la pandemia como una manera de ocupar el tiempo y de desarrollar un trabajo que mezclara 2 escuelas que normalmente no están juntas, la guitarra popular y la guitarra clásica. El resultado es un trabajo donde mientras ella toca la parte escrita y él improvisa, las 2 guitarras dialogan fluidamente y se complementan prodigiosamente con un repertorio original donde revisan grandes clásicos, piezas inusuales en el repertorio de dúo de guitarras y canciones latinoamericanas tradicionalmente tocadas en una sola guitarra. Helping Hands es un álbum que refleja los más de 15 años de complicidad entre Yamandu Costa y Elodie Bauny, un retrato de todo lo que aprendieron en ese lapso el uno del otro, pero sobre todo es un intento de quebrar el tabú de que la guitarra popular no puede tocar con la guitarra clásica. Se escucha de esta forma y se confirma que lo han logrado. Escucharemos a Yamandu Costa y Elodie Bauny desde su disco Helping Hands, o sea, Manos Amigas, en español, del 2024, el tema Adentro, una samba de Río Grande do Sul, compuesta con Guti Guirti, originalmente grabada en el álbum Lida, lanzado en 2007, en formato trío, de violín, bajo y guitarra de 7 cuerdas. Curiosamente, esta fue la primera canción que la pareja interpretó juntos, allá por el 2007. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Vanessa Alanís, historiadora, cantante, educadora musical y cuentacuentos mexicana. Desde hace muchos años reside en Buenos Aires, Argentina, graduada con honores por la ENAC, Escuela Nacional de Antropología e Historia Mexicana, por su entrevista y estudios sobre la vida y obra del historiador británico Eric J. Hobsbawm. Vanessa canta y actúa en diferentes idiomas, utilizando la música como lenguaje universal con su público. Es fundadora y directora del programa Kinder Music del Instituto Cambridge y del Centro de Educación Temprana de Little Cambridge, reconocido a nivel internacional como uno de los 100 mejores espacios de enseñanza en inglés a través de la música y el movimiento del mundo. Hoy les ofrezco su reciente disco Bailan los Juguetes, un disco en el que Vanessa Alanís retoma su interpretación de la obra de Francisco Gabilondo, Soler Cricri, más alguna canción de María Elena Walsh y dos extras al final. Con producción artística de Ayo Stoll y un nutrido equipo de artistas, colaboradores e instrumentistas, este álbum está dedicado a las infancias de todo el mundo hispanoparlante. Escucharemos a Vanessa Alanís desde su disco Bailan los Juguetes del 2024, el tema en ritmo de tango, Che Araña, con la participación de Guadalupe Zapatero. Al fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menea con sentimiento llevando al ritmo del baile. Con maña hay que contar tres pasitos arrastraditos pa' adelante y para atrás. Astillas carcomidas que quedan del viejo tonel, se asoma petulante la clientela y de puntillas penetra en él. Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados más otras sabandijas relamidas que se reúnen a trasnochar. ¡Che! Araña, baila con maña, hay que contar tres pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Arrastraditos para adelante y para atrás. El canto y la palabra.